Probablemente no hay un solo día en que usted no piense para sus adentros. Espero que el tráfico no esté embotellado. O espero que mi jefe esté de buen genio. Pero, ¿qué tal una esperanza llena de pensamientos que duran por toda la eternidad? En la edición de hoy de Momento Decisivo, daremos un vistazo a la profundidad a la idea de una esperanza que dura para siempre. Usted querrá seguir en la sintonía de esta estación conforme continuamos nuestra serie, Mientras el Señor Regresa, en el mensaje del Dr. Jeremiah, Vivan en esperanza hasta que yo regrese. A continuación aquí, en Momento Decisivo. Ahora, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción antes del mensaje de hoy. Bienvenido a una nueva edición de Momento Decisivo. Hoy empezamos el último mensaje de la serie Mientras el Señor Regresa. Vamos a concluir, a mi modo de ver, con la mejor nota posible, considerando el tema de la esperanza. Muchas veces las personas que saben en cuanto al futuro y saben cuál es el plan de Dios para su pueblo y su universo, no proyectan la esperanza que significa el retorno inminente de Cristo. Él es nuestra bienaventurada esperanza, nuestra esperanza gloriosa. Hay más esperanza de la que usted puede imaginarse en el futuro para el pueblo de Dios. Vamos a describir cómo nosotros, como creyentes, podemos vivir en la esperanza hasta que Cristo vuelva y hallaremos nuestro gozo final en Él. Pasaremos a esa lección en unos momentos. Pero antes de pasar a nuestra lección, permítanme recordarles, al acercarnos al final de esta serie, que hay una manera en que usted puede preservar esta enseñanza y esta información para compartirla con otros en grupos pequeños, en grupos de estudio bíblico o en sus tiempos de devocionales personales o con su familia. Estos mensajes están disponibles en grabaciones en discos compactos y también en el libro Mientras el Señor Regresa. Tenemos solo un programa más en esta serie, así que, si usted ha esperado hasta el último momento para enviar su contribución para ponerla en el correo el día de hoy, no olvide que cuando usted envía su contribución durante este mes a Momento Decisivo, usted está contribuyendo al ministerio que Dios nos ha encomendado de proclamar el Evangelio y podemos hacerlo con confianza en el futuro y en todas las oportunidades que Dios pone delante de nosotros. Ahora, hablemos de esperanza. Al concluir esta serie con la primera parte de la lección de Vivan en esperanza hasta que yo regrese. Quiero ilustrar el asunto al que me voy a referir, contándoles la experiencia de un hombre de mediana edad. Se hallaba en un crucero por el Caribe. El primer día de navegación, notó a una mujer muy atractiva, como de su edad, que le sonrió cuando se cruzaron al caminar por la cubierta. Ese día, al recordar eso, fue a hablar con el jefe de meseros en el comedor y le preguntó si podría arreglar que él se pudiera sentar en la misma mesa con aquella mujer atractiva. El jefe de meseros le complació de buen grado. Ya sentados en el comedor, él empezó a conversar con ella. En el curso de la conversación, le comentó que le había visto en la cubierta ese día y que apreció mucho su sonrisa amistosa. Al oír esto, ella sonrió de nuevo y comentó, «Pues bien, le sonreí porque cuando lo vi de inmediato me impresionó su fuerte parecido a mi tercer esposo». Al oír esto, él paró las orejas y dijo, «Ah, ¿cuántas veces se ha casado?». La mujer bajó los ojos a su plato y sonrió de nuevo. «Dos veces», respondió. La risa se demoró. Lo que quiero decir es que eso es lo que uno llama esperanza. Otro pasajero estaba en un crucero de diversión prolongado, extendido, pero no le iba muy bien. De hecho, estaba muy mareado. El balanceo y oscilación del barco lo mareaban mucho. Se hallaba casi colgando por sobre el barandal del barco, tan verde como podría estarlo. Uno de los miembros de la tripulación pasó por ahí y viéndolo en su angustia le dijo, «No se desanime, señor. Quiero que sepa que nadie se ha muerto todavía debido al mareo». El mareado pasajero alzó la vista y le dijo, «Ja, por favor, no diga eso. Es solamente la esperanza de morirme lo que me mantiene vivo hasta aquí». Los que han estado en algún crucero, o si han estado en algún otro tipo de barco, inclusive a poca distancia de la orilla, cuando el mar se encrespa, saben lo que es no sentirse muy bien en esas condiciones. De nuevo, eso es esperanza. Pero nuestra esperanza va a ser mucho más dirigida de una manera mucho más sensible que en estos dos episodios. Quiero empezar recordándoles algo que ustedes deben haber percibido porque vivimos en el mismo mundo y se nos ha dado un corazón muy sensible. Y es que una de las emociones abrumadoras de nuestro tiempo es la desesperanza. La desesperanza o un sentido de impotencia parecen ser frases consabidas en muchas conversaciones que tenemos día tras día, aquí, en nuestro país. Si ustedes han escuchado las noticias con atención, parece que el llamado es algo como esto: la pérdida de fe en los Estados Unidos de América. Como si este país poseyera alguna capacidad de sostener su economía cuando las demás naciones no han podido hacerlo. Algunos les echan la culpa de nuestros problemas actuales a los de la izquierda. Otros le echan la culpa a la derecha. Algunos dicen que el problema es político. La verdad es que es un problema de liderazgo. De hecho, nunca he visto tantas personas descontentas. Tengo que sonreír por esto en algunos aspectos. Hemos vivido en una época de cambios sin paralelo. No sé lo que usted piense, pero para mí ya he tenido suficiente cambio por un tiempo. Ahí es donde estamos. Y en esa cultura, en esa sensibilidad a lo que está sucediendo, hay un espíritu que se cierne sobre el pueblo en general. Una escritora describe su situación en palabras penetrantes cuando dice: "En el mundo se llama tolerancia, pero en el infierno se llama desesperanza". El pecado que no cree en nada, no se interesa en nada, procura no saber nada, no interfiere en nada, no disfruta de nada, no detesta nada, no halla propósito en nada, no vive para nada y sigue vivo solo porque no hay nada por lo que valga la pena morir. Aunque tal vez no estemos en ese punto, al final de muchas expresiones de preocupación y desesperanza que he leído, hay un cierto sentido de que si no tenemos cuidado, hacia allá es donde nos dirigimos. Tal vez la verdadera fuente de desesperanza y desesperación entre las personas de hoy es simplemente el reconocimiento de que la vida no es lo que debería ser, que algunas de las cosas que prometieron satisfacción y alegría no han cumplido sus promesas. El resultado ha llegado a ser una especie de intranquilidad entre nosotros, una desesperanza, por así decirlo, un sentimiento de sentirnos desvalidos. Ustedes oirán que la gente dice: "¿De qué vale? ¿Qué podemos hacer?". Las personas se sienten como que no hay nada que puedan hacer que determine una diferencia. Eso les deja con un sentido de desesperanza. Una cosa puedo decirles con certeza: aunque pienso que no tengo todas las respuestas sobre este asunto, algo que sé con certeza es que uno no puede vivir mucho tiempo sin esperanza. La esperanza es la misma esencia de la vida. Se halla en la misma médula de lo que se es y de la existencia de uno como persona. Hace poco, leí un reportaje escrito por un médico oficial del ejército durante la guerra de Vietnam. Fue prisionero por 5.5 años. Relata que cuando llegó al campamento de prisioneros, conoció a otro joven prisionero marino de 24 años, que ya había sobrevivido 2 años en esa prisión antes de que él llegara. El marino pareció estar en relativa buena salud y parecía que le iba bien. Cuando le preguntó cómo había logrado mantenerse tan bien, el joven le explicó que el comandante del campamento le había prometido liberarlo si cooperaba con ellos en todo. Y había observado en ocasiones pasadas, en los pasados 2 años, que eso había sucedido en realidad a otros prisioneros. Así que convino. Literalmente se convirtió en un prisionero modelo. Encabezaba al grupo de reforma mental del campamento, que tenía la responsabilidad de tratar de lavar el cerebro de los demás prisioneros. Pero con el paso del tiempo, se dio cuenta de que aquel comandante simplemente le había mentido. Cuando la plena convicción de eso empezó a penetrar en su mente, se convirtió en un zombie. Se negó a hacer ningún trabajo, rechazó todas las ofertas de comida y estímulo. Simplemente se quedó acostado en su catre, chupándose el pulgar, hasta que pocos días después murió. Debido a que la esperanza de libertad había desaparecido, ya no le quedaba nada por qué vivir y se murió. Empecé a leer un libro. ¿Alguna vez usted pasea sus ojos por su biblioteca y se pone a contar cuántos libros tiene de los cuales ha leído apenas las primeras 50 páginas? ¿No le parece eso una experiencia deprimente? Todos lo hacemos. Tengo muchos libros que están en ese proceso. Leo parte de ellos y después los dejo a un lado porque algún otro asunto me entusiasma más. Algunas veces vuelvo a tomarlos. Leí este libro en entregas. Finalmente lo terminé de leer. El libro me llamó la atención porque el título es Optimismo Aprendido. El libro es increíblemente interesante. De hecho, algunas de las pruebas incluidas en el libro determinan si se es un optimista o pesimista. Uno de los puntos que el autor menciona en el libro es que la desesperanza y el sentirnos desvalidos no es algo con lo cual hayamos nacido, sino que es algo que aprendemos. Dice, y leo textualmente, todo niño nace en una familia que le nutre al principio con un sentido de esperanza, pero en el camino sus esperanzas empiezan a ser destrozadas porque encuentra que muchas cosas y desdichadamente muchas personas en las cuales él había puesto sus esperanzas lo desilusionan. A menudo he pensado que una de las grandes tragedias de abuso infantil, que a menudo no se menciona, no es simplemente el daño físico que le hace a un niño a alguien que es mucho más grande y más fuerte, sino el hacer añicos las esperanzas del niño. Una cicatriz emocional que persiste mucho más después que el dolor ha desaparecido del cuerpo. El autor hace un comentario en su libro para ilustrar su punto. Dice que los niños en efecto se deprimen, y se deprimen tan frecuentemente y tan profundamente como los adultos, pero su depresión difiere a la de los adolescentes y de los adultos de una manera muy penetrante. Dice que un componente en particular de la depresión es la desesperanza y que es el indicador más preciso del suicidio. Los suicidas potenciales creen firmemente que su desdicha presente va a durar para siempre y piensan que la única esperanza que les queda es la muerte. Los niños menores de 7 años, no obstante, jamás se suicidan. Aun cuando hay homicidios bien documentados cometidos por niños incluso de 5 años, los niños a esa edad tienen la capacidad de entender la muerte. Entienden su finalidad. Incluso pueden intentar matar a alguien, pero lo que no pueden hacer es mantener un estado de desesperanza por mucho tiempo. Están llenos de esperanza hasta que la vida empieza a quitársela. Quiero hacer una pausa aquí y decir, ¿no es eso algo grandioso en los niños? Un niño puede pararse al pie de una escalera mecánica y creer que llega hasta Dios. Esa es una de las cosas tan maravillosas. Padres, ¿acaso no es cierto que ustedes casi detestan ver que ese sentido de inocencia y esperanza se va esfumando conforme van creciendo y la dejan atrás? Si tiene usted hijos pequeños y tiene estas experiencias, disfrute cada momento de ellas porque es un don de Dios. Así que el punto del escritor es obvio, ¿verdad? Aprendemos a perder la esperanza. Aprendemos a sentirnos desvalidos. La vida tiene su manera de ponernos en ese curso si no tenemos algo en el centro de nuestras vidas que nos mantenga firmes. Posiblemente algunos hayan oído de otro libro, y no estoy presentando aquí un informe de libros, pero quiero introducir este tema de la mejor manera que pueda. Y me refiero a un libro que apareció hace ya varios años. El libro fue escrito por un individuo llamado Norman Cousins, personaje interesante. Contrajo una seria enfermedad que amenazaba su vida. De hecho, los médicos le dijeron que se iba a morir. El hombre dio una respuesta muy curiosa a ese anuncio. Decidió que si iba a morir, se moriría riendo. Así que fue y consiguió todas las revistas de tiras cómicas que pudo hallar, todas las películas del Gordo y el Flaco que pudo hallar, y todos los libros de chistes que pudo. Y después de comprarlos, se fue a su casa. Pasaba sus días, de 8 a 10 horas al día, viendo películas divertidas y riéndose a mandíbula batiente. Y adivinen, se mejoró. Luego, escribió un libro que tituló Anatomía de una enfermedad, en la cual describe la contribución positiva de la esperanza y la risa a la enfermedad física. Lo que tal vez no sepan es que más adelante la Universidad del Sur de California lo invitó para que formara parte de su facultad de medicina. por una década, estudió con el personal de médicos de esa universidad e investigó toda esta idea de la esperanza en términos de curación y luego escribió un libro titulado De Cabeza, Biología de la Esperanza. En ese libro, habla de lo que halló al estudiar a personas que estaban enfermas, personas cuyo diagnóstico era serio. Estudió cómo algunas de estas personas no recibían ninguna aportación de esperanza. Estudió a otras que tenían aportación de esperanza. Luego, combinó todo eso. Es increíble lo que sucedió. Las estadísticas superan cualquier cosa que uno pueda imaginarse. En su libro escribe y leo textualmente: me dicen que no ofrezca esperanza a menos que sepa que la esperanza es real, pero no tengo la fuerza para no responder a una mano que se extiende. No sé lo suficiente para decir que la esperanza no puede ser real. No estoy seguro de que alguien sepa lo suficiente como para negar la esperanza. He visto demasiados casos en estos pasados 10 años cuando las predicciones de la muerte se pronunciaron desde una estación profesional alta, solo para ser gloriosamente refutadas por los pacientes por razones que tienen menos que ver con biología tangible que con el espíritu humano. Luego dice que el espíritu humano puede ser, lo confieso, un término vago, pero es probablemente la mayor fuerza dentro del arsenal humano para hacerle frente al desaliento y la enfermedad. En el reverso de su libro copia una frase. Usted tal vez no recuerde mucho de lo que yo diga hoy, pero esta frase vale la pena conservar. No viene de la Biblia, brota de este hombre, pero es una frase que vale la pena. Esto es lo que dijo. Cuando se ve frente a estas enfermedades, cuando se ve frente a personas a quienes se les ha dicho que su enfermedad es terminal, les dice, no niegues el diagnóstico, pero cuestiona el veredicto. Pensé, ¿cuántos de nosotros en nuestras vidas hemos enfrentado retos así? Toda persona que nos rodea va a decirnos cuán malas se van a poner las cosas o por qué eso no va a resultar y que no podemos hacerlo. No podemos negar el diagnóstico, pero amigos y amigas, podemos, por la fe que hay en nosotros por Jesucristo, cuestionar el veredicto. Porque, hasta donde yo sepa, la última palabra en cuanto a la esperanza no viene de la tierra, viene de arriba. ¿Verdad? Así que, quiero hablarles de este asunto de la esperanza y quiero llevarles a recorrer algunos de los pasajes de la palabra de Dios que nos animan a llenarnos de esperanza. Quiero presentarle el reto. Si usted no tiene esperanza en su vida, que empiece a cultivarla. Porque estoy convencido de que en esta generación y con lo que está sucediendo en nuestros países, hoy, a menos que tengamos una fuerte esperanza en el centro de nuestras vidas, vamos a vernos arrojados a un mar turbulento de incertidumbre que nos llevará a todos a la desesperanza. Quiero que usted pueda decirse a sí mismo, cuando todo esto pase, las palabras que el salmista dijo en el Salmo 42:11: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, esperanza. Abra su Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo 6, porque ahí tenemos un pasaje bíblico que es una consideración maravillosa de este tema y no voy a darle una exposición muy extensa. Simplemente quiero darle el argumento del pasaje de una manera muy rápida y recordarle que aquí tenemos un cuadro de por qué necesitamos esperanza y dónde hay que hallarla. Esta es una sección que hace referencia al Antiguo Testamento. Hebreos es el libro del Nuevo Testamento que más cita del Antiguo Testamento. De hecho, si uno estudia la carta a los Hebreos, tiene que tener el Antiguo Testamento a mano porque constantemente hace referencia a pasajes y episodios del Antiguo Testamento. Así que aquí, en el capítulo 6, el escritor de Hebreos se refiere a un acontecimiento que tuvo lugar en la vida de Abraham. En los versículos 13 y 14 se nos dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Permítame decirle que la esperanza es necesaria en nuestras vidas hoy porque a menudo el camino es desconocido. Dios vino a Abraham y le dijo, Abraham, quiero que vayas a un lugar que he determinado para ti. Quiero que dejes tu casa y tu familia y vayas allá. No le dio a Abraham un mapa. No le dio un calendario. Simplemente le dijo, Abraham, he escogido un lugar al cual quiero que vayas, así que, en marcha. La palabra de Dios dice que Abraham recogió todo, dejó a sus familiares y amigos, y se fue. Cruzó el río y se fue. Hebreos 11 le da a Abraham una calificación sobresaliente en fe porque salió sin saber a dónde iba. Esa fue solo una porción pequeña de la prueba que Dios hizo en cuanto a la fe de Abraham. Un día vino Abraham y le dijo a Abraham, voy a bendecirte. Génesis 22 nos da el episodio. Le dijo, voy a bendecirte con un hijo, y de ese hijo saldrá una nación. De hecho, Abraham, vas a tener tantos descendientes que su número será como los granos de la arena del mar o las estrellas del cielo, que ni siquiera se pueden contar. Abraham, voy a bendecirte, y voy a bendecir a tu hijo, y voy a bendecir a toda la nación que salga de esta promesa. Maravillosa promesa. Excepto por el hecho de que cuando Abraham recibe esas palabras, ya frisaba sus 99 años y todavía no tenía ni un solo hijo. Eso fue un reto real. Me encanta la manera en que la Biblia describe en una manera muy estéril que Sara ya había dejado atrás la edad de la concepción. Siempre pensé que eso era una declaración que se queda muy corta en las Escrituras, andando ya en los 90 y tantos años como ella tenía. Voy a decirles algo. Fue la esperanza que Abraham tenía en su propio corazón lo que le ayudó a avanzar por el camino que no conocía. Abraham se despertaba cada mañana sin saber qué es lo que Dios se proponía. Simplemente tenía en los recovecos de su cerebro una cosa, y era lo que Dios le había dicho. Quiero decirles una segunda cosa que aprendí a leer en cuanto a Abraham, y es que la esperanza es necesaria porque a menudo la espera es incontrolable. ¿Sabían ustedes que Dios no le dijo cuánto tiempo tendría que esperar? Simplemente le dijo, aquí hay esperanza, tú simplemente espera. Dios le hizo una promesa a Abraham, pero esa promesa no se cumplió por muchos días. En cierto sentido, la promesa no se cumplió totalmente ni siquiera en su vida. Usted y yo, que estamos sentados aquí, con la palabra de Dios abierta, somos cumplimiento de esa promesa. Somos hijos de Abraham. De acuerdo a Gálatas, somos el resultado de que Dios bendijera a Abraham, a Isaac, a Jacob, y de que Dios bendijera a la nación de Israel y luego por Israel nos bendijera a todos nosotros porque la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos viene de un pueblo judío. El Salvador que murió en la cruz fue judío. Somos bendecidos debido a Abraham. Él nunca vio todo eso, pero vio lo suficiente como para que la promesa se cumpliera en su vida. Pero tuvo que esperar. Amigos y amigas, la esperanza es el ingrediente que le mantiene a uno avanzando entre la promesa y el cumplimiento. La esperanza es lo que hace que uno se levante por la mañana cuando se sabe que Dios se interesa, pero no ha visto ninguna evidencia de eso en los últimos días. La esperanza nos impulsa hacia adelante cuando uno quiere rendirse y detenerse. La esperanza mantiene los sueños vivos mientras uno espera. ¿Usted? Necesita esperanza porque no siempre puede controlar el calendario. En tercer lugar, este pasaje de las Escrituras nos enseña que la esperanza es necesaria porque a menudo la voluntad no quiere cooperar. Todos sabemos que debemos esperar. Todos sabemos lo que debemos ser como cristianos y que deberíamos estar llenos de esperanza, pero ¿cuántos se han hallado elevando la misma oración que Pablo elevó en Romanos 7? Señor, sé lo que debo hacer, pero no lo hago. Sé lo que no debo hacer y de nuevo vuelvo a hacerlo. El pasaje es muy interesante. Hebreos 6:18 dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Y la palabra consuelo aquí es traducción de una palabra que también se traduce estímulo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuántos hemos experimentado eso cuando hemos estado atravesando dificultades? Y sabemos que nuestra esperanza debe estar en el Señor. Nuestra voluntad no coopera. Y a veces simplemente tenemos que olvidarnos de todo y avanzar y aferrarnos a Dios, correr a Él buscando refugio. La esperanza es necesaria porque a veces la voluntad no coopera. La esperanza es necesaria, número 4, porque a menudo las aguas no se pueden cartografiar. Noten lo que dice Hebreos 6:19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora,